10:24, vamos a recibir con Macarena a Facundo Viola, nos vamos a la Argentina, a la provincia de Santa Fe. Un gusto recibirte, Facundo, en Radio Centenario de Montevideo, bienvenido. Hola, buen día, un gusto para mí también. Bueno, contanos, Facundo, ¿dónde estás? Arroyo Leyes, que es una localidad de la provincia. Es así, Arroyo Leyes es una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, a 20 kilómetros al norte de la capital santafesina, la ciudad de Santa Fe. Muy bien, y te llamamos porque recibíamos un afiche que se está difundiendo a nivel regional, podemos decir, de una movilización que están convocando vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe para la cumbre, coincidiendo con la cumbre del miércoles, ¿no?, que va a tener lugar en la capital de la provincia. Así es, el día miércoles 17 de julio, durante el día se realiza en la capital provincial la cumbre del Mercosur, y con la visita de presidentes como Evo Morales, así que van a estar Macri, Vázquez y Abdo Benítez. Para nosotros son los representantes de algo que llamamos la República Unida de la Soja, son los gobernantes del mayor conglomerado sojero transgénico del mundo, donde están los mayores puertos exportadores, y como vecinos fumigados de la provincia nos sentimos en la responsabilidad de manifestarlo y hacerlo público, y bueno, así que la convocatoria es al público en general a manifestarse. Van a estar acompañando algunas cuerdas de candombe, algunos grupos de tambores, y así que la intención es hacer un poco de ruido y, bueno, expresar nuestra lucha constante, que es decir, no a los agrotóxicos, otro modelo de producción es posible y necesario. El reclamo sintético que venimos llevando. Facundo, ahí te escuchamos entrecortado en algún momento, no sabemos si es la señal de internet, pero en general te entendimos. ¿Ustedes vienen reuniéndose, o sea, vienen organizándose como vecinos desde hace tiempo por este tema de las fumigaciones? Sí, en la localidad de Arroyo Leyes desde el año 2013 y de un tiempo más adelante. Bien, fuimos organizándonos pequeños grupos de vecinos autoconvocados de diferentes localidades de la provincia, agrupándonos como vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe, que es el nombre de esta organización que hacemos la convocatoria del día 17. Bueno, esto se trata un poco de activar procesos locales donde se buscan de alguna manera obtener medidas de resguardo frente a las fumigaciones que se dan por lo menos en toda la región central de la Argentina, basadas en este modelo transgénico y de producción a base de agrotóxicos. Bien, Facundo, vamos a recordar nuevamente, por lo que nos convoca esta llamada, ¿cuándo es la movilización, dónde y el horario? La movilización es el día 17 de julio, a las 11 de la mañana, al lado del Puente Colgante, que es un lugar histórico, tradicional, en el ingreso de la ciudad de Santa Fe, viniendo desde Uruguay, uno entra pasando por el lado del Puente Colgante, y bueno, así que en ese lugar, muy cerquita del centro de convenciones, donde van a estar reunidos los presidentes del Mercosur. Me quedaba pensando en esto que decías, que hace tiempo que están enfrentando este tema. ¿Les ha tocado, por ejemplo, vivir casos de problemas graves de salud en vecinos fumigados? Acá en Uruguay ya los tenemos. ¿Hay casos que han podido manejar ustedes con comprobaciones a nivel de médicos y ese tipo de cosas, Facundo? Sí. Nosotros venimos... La mayoría de los que venimos trabajando estamos expuestos de manera directa a los agrotóxicos y hemos sido afectados de una u otra manera, con nuestros hijos, con discapacidad, abortos espontáneos, cánceres, leucemias que van atravesando los vecinos, los compañeros, y la mayoría de los que integramos somos afectados directos de este modelo. Por supuesto que hay numerosos trabajos epidemiológicos, tanto a nivel local como provincial, los campamentos sanitarios que lleva adelante la Universidad Nacional de Rosario. Por ejemplo, para contarte el caso de Arroyo Leyes, existe alto índice de discapacidad por encima del promedio, patología poco frecuente en niños, contaminación de aguas por los fertilizantes que se utilizan en la localidad, Tenemos numerosos índices epidemiológicos y médicos que hablan del impacto de este modelo y que es lo que nosotros tratamos al menos de alejar de las poblaciones para generar espacios libres de fumigaciones en donde otros tipos de sanos, variados de estación y por supuesto sin contaminar a la población. Y estas realidades en la salud que has descrito, ¿no generó ningún cambio a nivel judicial, por ejemplo, de regulación en el tema fumigaciones en la provincia o en la zona? Siempre el cotidiano batallar de los vecinos va logrando pasito a pasito algún tipo de logro. Se van alejando las fumigaciones de algún lado, algún fallo judicial que nos favorece. Siempre vamos avanzando, alguna medida normativa, ordenanza o ley va saliendo, pero por supuesto es siempre donde los vecinos se van involucrando en la acción para generar medidas de resguardo. Donde los vecinos se están moviendo, de alguna manera estos pequeños cambios, muy lentos, se están dando, pero siempre es con el involucramiento de los afectados directos. Bien, está entonces los datos de la movilización. Esperamos durante el miércoles en la mañana poder comunicarnos mientras estén desarrollando la movilización, Facundo, que ojalá tenga presencia de otros pobladores de los países del Mercosur, que honremos el Mercosur con gente de nuestros distintos países acompañándolo, porque la realidad esta es común para todos nuestros países y bien merece la causa el juntarse para pelearlo, y además vamos a seguir manteniendo el contacto con ustedes con este tema en forma permanente, así que les agradecemos y esperamos el miércoles contactarlos. Bueno, muy agradecidos nosotros también, decirles que varias organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización Desvío a la Raíz, que son organizaciones territoriales que trabajan este tema muy importantes, adhieren a la marcha, acompañan, van a estar presentes, así que bueno, esperamos que sí, que todos los ciudadanos del Mercosur que se vean movilizados y que estén por la zona se puedan acercar. Y otra cosa antes de terminar, muy agradecidos por este contacto, cada uno desde su lugar puede contribuir a transformar este modelo que nos contamina y nos perjudica a todos, así que desde los medios de comunicación también es muy importante darle visibilidad para poder sensibilizar y concientizar a la población, así que muy agradecidos por este contacto. Agradecidos nosotros por haber conversado con ustedes, felicitaciones por ese trabajo y esa organización para llevar adelante esa lucha y esperamos comunicarnos el miércoles. Un abrazo, Facundo. Un abrazo para todos y a disposición. Bueno, Facundo Viola desde la provincia de Santa Fe, que se moviliza el miércoles durante la cumbre presidencial del Mercosur contra las fumigaciones y los plaguicidas.